todos pide unión e intentémoslo. Pues la unión hace la fuerza y es mejor pintarse el tren que echarse un taqueo en la puerta. Es una metáfora, no sé si lo entiendes. Unidos seremos aún más grandes y fuertes. Por una gran hip hop comunidad, OZM, zona norte, positividad. Entre los hermanos pido respeto a los que empiezan, tío. De este modo pienso, luego existo, existo. Soy un b-boy, como tal, represento lo que soy. Hoy por hoy no me voy, aquí estoy intentando enseñar al show. Porque no todos son judáis de este modo. Cojo el micrófono y alzo el tono. Como MC funciono, lucho por lo que es justo, de lo que no le digo. A los b-boys les doy mi apoyo, ayuda a ver al ciego y al hambriento. Le doy mi bollo de buen rollo, bajo a la calle con mi loro. En los momentos críticos agarro por los cuernos al taro. Con mis hermanas formando un coro. En temas de hip hop se lo demostramos todo. Y de este modo no nos quedamos ni cortos ni solos. Dando el todo por el todo, sin recibir nada a cambio. Dando vueltas sin sentido en la jungla del asfalto. Más no me rindo y lo sigo intentando cantando. Este modo lleva a cabo la conexión. Como en sí mi misión, rapear y que centres tu atención. Con el micrófono pulo mi estilo, le saco brillo a los b-boys al hombro con mi son. Este modo lleva a cabo la conexión. Como en sí mi misión, rapear y que centres tu atención. Con el micrófono pulo mi estilo, le saco brillo a los b-boys al hombro con mi son. Hipnótica, engajes de la rítmica, sí. Sin ataduras, micrófono, suelta crítica. Que ya no sé si estás o si te supera pastas. Si tienes que mostrar o solo materia malgastas. Metiéndole yo con el casta, pero en cárcel un layo, un pirata. Broto la esencia con mi pos y ya con eso me basta. Hip hop en la pista, aludiendo a Julais. Si no le dais al loro, triste vista. Levantan muros, yo desde el lado oscuro tiro al frente con espíritu puro. Y como se tercia un tiro en un suspiro, pensaré a lo que aspiro. Y si no hay ningún falso giro, si lo consigo no haya trampa que me pase recibo. Vencando estilo en el susurro, un verso tranquilo con un rugido funky te animo. Y si atino, rapero fino, déjalo todo que el comando vino por el prohibido camino. Sigo sintiéndome vivo, sigo afilando mi estilo. Yo sigo estando contigo, mantengo vivos unidos. Soy el MC que da luz. De este modo lleva a cabo la conexión. Como en sí mi misión, rapear y que centres tu atención. Con el micrófono pulo mi estilo, le saco brillo a los b-boys al hombro con mi son. De este modo lleva a cabo la conexión. Como en sí mi misión, rapear y que centres tu atención. Con el micrófono pulo mi estilo, le saco brillo a los b-boys al hombro con mi son. Positivo, buenas vibraciones, calla el positivo.